Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo afigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, audiencia de la 36. Buenos días aquí en la cabina, buenos días en la planta emisora, buenos y soleados días. Y buenos días, compañero Nelson Altieri, que está por ahí del otro lado de la línea. Sí, buenos días, Silvia. Para ti, vamos para de nuevo con una... Con un nuevo programa del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. En esto, cerrando esta semana, en donde hubo una cantidad tan impresionante de actividades vinculadas con la defensa del agua y la defensa de la salud de los territorios, y que llama la atención, ¿no? En estos últimos 10 días, Nelson. Sí. En Laguna Merín, en La Paloma, Rocha, en Laguna del Cisne, en Sauce Canelones, y actividades que se preparan también para los próximos días, un florecer de la movilización ciudadana muy sí, interesante, que bueno, también esperamos que irá tomando forma de coordinación y frentes comunes, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, Silvia, aquí andamos un poco preocupados por todo lo que está pasando, pero también bastante alegres en el sentido de que se ha tomado todo esto en realidad como protección a la humanidad, como protección al medio ambiente, ¿verdad? Hay un teléfono ahí que nos hizo tú. ¿Tú Hola. Me escuchas bien, Nelson? Te escucho bien, sí, pero hay un teléfono en el medio, hay una voz y una música, no sé. Te decía, Silvia, que sí, que estábamos por acá un poco preocupados por todo lo que está pasando. Estamos en la Comisión Nacional con el tema Neptuno, viste, tratando de evitar que esto se firme, porque digo, entre estos dos gobiernos no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, pero de ninguna manera podemos aceptar que esto se firme, porque es un problema grandísimo para todos nosotros, ¿no? Así igual el tema así se firme y después el futuro gobierno dirá que esto no se hace, digo, va a caer una multa muy importante para el Estado, ¿verdad? Pero bueno, o sea, con eso en la mira, pero con un montón de actividades ambientales relacionadas que, bueno, como tú decías, ¿verdad? Se está moviendo mucho, se está moviendo lindo. Y bueno, con algunas noticias para contarte, pero bueno, tú dirás. Y recapitulamos muy brevemente sobre el Neptuno, porque bueno, hay una nueva instancia en la justicia, instancia para la cual el juzgado dio lugar a que haya presencia de científicos, científicas, a través de la presencia de redes Amigos de la Tierra, creo, si no me equivoco, para hacer la contraparte, es decir, presentar en la justicia todos los argumentos que tanto la academia como los pobladores, como la militancia ambiental hemos desarrollado a lo largo de este año y pico, ¿no es cierto?, contra el proyecto, mostrando a las claras y de manera irrefutable que es un muy mal proyecto, que es inaceptable. Por el otro lado, declaraciones muy contradictorias por parte de los integrantes del próximo gobierno, el Frente Amplio no tiene, una vez más, una postura clara en relación a si va a asumir este proyecto Neptuno para sacarlo adelante o no. Realmente es muy ambigua las declaraciones públicas, lo mismo por parte del gobierno que todavía sigue administrando este bendito país, las declaraciones son muy ambiguas y bueno, todo puede suceder, lo que nos lleva a recordar cómo fue el proceso de la implantación de Botnia UPM, en donde entre gallos y medianoche se firma un contrato que después Tabaré Vázquez dice que ya no está en condiciones de denunciar y retirar a Uruguay de ese contrato. O sea que todo esfuerzo para incidir en el gobierno actual y en el que toma en el que comienza en marzo, todo esfuerzo es poco. Hay que meterle mucha presencia para evitar que ese espantoso, inaceptable contrato que nos ataría a tener décadas de agua sucia en nuestra sucia y insalubre en nuestros hogares y pagando una fortuna por ello. En fin, a ver cómo organizamos esto, ¿no es cierto? Cómo colaboramos a organizar esto. Te recuerdo, Silvia, que lo que tú hacías referencia es al TCA, ¿verdad? Es lo que está en el TCA, que es lo que reflotó ahora llamando a los científicos, pero hay un juicio, la justicia ordinaria, que es el juicio que lleva la Comisión Nacional con Cereta, que va a pasar, es un juicio que sigue todavía, a pesar de los inconvenientes últimos, pero que sigue en el octavo turno, ¿verdad? Recalé pertenece al noveno, o sea que estamos acercando, como quien dice, este proyecto, pero aparte de eso hay una gran movilización en el sentido de que queremos impedir la firma del contrato, por lo que esto lleva adelante, y queremos definiciones, ¿verdad? Exactamente. Queremos definiciones, digo, pero bueno, mientras estas no aparecen, estamos haciendo unas declaraciones, hay una conferencia de prensa mañana en FUOSE, que te iba a decir, justamente para atajar todo esto, ¿verdad? Sí, exactamente. Nelson, ¿te parece que pasamos a las novedades que tienes en carpeta? Sí. ¿Qué te voy a decir? Y muy preocupado, Silvia, por las tradiciones de Medio Oriente, ¿verdad? ¿Qué te iba a decir? Parece mentira, digo, pero eso también ocupando la cabeza de todos los que estamos en lo mismo, ¿verdad? Desde esta mañana lamentando, sí, la situación en Siria y intentando, intercambiamos algunas palabras acá con el compañero Eduardo Rubio, mirá también ese propósito antes de que se fuera. Ya veremos en estos días. Otra vez Siria, ¿no? Una cosa que digo que no basta, es increíble. Pero bueno, vayamos a lo nuestro. Vamos a Canelones. ¿Qué te iba a decir? Bueno, mirá, como quien dice, entre el agua y la tierra se parió una nueva organización, que te iba a decir, que tiene 2 meses más o menos de gestada, y con 3 tíos de importancia, ¿no? En el sentido de que hay 3 organizaciones que están uniéndose para llevar esto adelante. Y es la defensa del territorio de Canelones, ¿no? No con el hecho en sí de que sea Canelones y solamente Canelones, sino que lo que se pretende en primer momento es incidir sobre Canelones, esperar resultados y luego salir al resto de los territorios, ¿no? O sea, centrar la lucha para que sea más para que pegue más fuerte. Y bueno, aquí los 3 tíos son 3 organizaciones importantes que y de canelones, entre ellas está Canelones Libres de Soja Transgénica, está la Asamblea por el Río Santa Lucía y la Comisión de la Laguna del Cisne y el Río Solís Chico, ¿no? Ajá. Entre estas tres organizaciones, y se ha sumado últimamente, digo, a la que vemos con mucha preocupación, a la gente en Palo de Olmos por el basurero, hasta que tiene audiencia pública el día 18. Bueno, es la segunda reunión que tenemos, y bueno, estamos todos planificando cómo hacer esto. Son tres organizaciones muy fuertes, y bueno, cuando uno sale de ahí de escuchar y escucharnos, estamos con mucha fuerza, ¿viste? Con mucha fuerza como para defender el territorio, ¿no? Y bueno, se trataron tres puntos importantes, la unión con la academia, la unión con la justicia, y bueno, en este sentido, nos va a dar una mano Panario, nos va a dar una mano Cereta, nada menos que Cereta, en todo este nuevo movimiento, para defender los territorios, ¿no? Los territorios de Canelones, como forma, digamos, implosiva interna, de tener resultados en algo, ¿no? Exactamente. No es menor que sea Canelones. Hay contradicciones que saltan a la vista y que además ya nos dejan también, para quien no lo ha visto, nos dejan ver los malos pronósticos en relación a la cuestión del cuidado, de la salud social, humana, ambiental y del tipo de política de Estado que este nuevo gobierno impulsará o no, porque le recordamos a la audiencia que fue Yamandú Orsi quien diseña y firma la nueva reglamentación territorial de las ruralidades de Canelones, estableciendo una zona de exclusión de cultivos de secano para impedir justamente que las fumigaciones con agrotóxicos afectaran las cercanías de las ciudades y una vasta zona de cuenca del Santa Lucía. Y resulta que, y esto fue hace 3 años atrás, sí, si no me equivoco, cuatro. No, tengo el decreto, 5 años. Cuatro. 5 años, sí. Y después de haber instalado en el papel esa reglamentación, que además estuvo escondida durante un año sin que la población la conociera, una vez que está eso puesto, la misma intendencia, el mismo intendente, los mismos jerarcas se dedican a violar su propia reglamentación, desconociendo y haciendo oídos sordos a los reclamos de los vecinos, las vecinas que vienen a plantear las denuncias, y en increíble, ¿no? Violan sí. Su propia reglamentación para proteger los intereses de capitales como los que denuncia Sauce y Toledo, los capitales de la familia Fernández, antigua sí. Dueña de Fripur, que dejó a 400 trabajadores y trabajadoras sí. En la calle, y una deuda millonaria con el Banco República, y una larga lista de estafas que repercuten en todos nosotros. Entonces tenemos derecho a pensar, porque hay que ser precavidos, si este gobierno que se instala en marzo a nivel nacional va a actuar de la misma manera, protegiendo a capa y espada e incluso en la ilegalidad a los intereses del capital empresarial, capital nacional, lo pongo entre comillas, lo de nacional y extranjero. O sea, este momento es momento de seguir estructurando esas coordinaciones que permitan vincular las luchas locales con la lucha nacional, porque todas son la misma. Sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Habría que agregar lo que tú dices, Silvia, que la Intendencia Canona estuvo un año para dar a conocer este decreto, exactamente un año, de mayo a mayo. Exacto. ¿Qué te iba a decir? Y después que, y ahora que se dio a conocer, o que más o menos los vecinos lo han dado a conocer, no lo están cumpliendo, ¿no? Especialmente con Fernández, ¿no? Entonces digo, esta gente está muy, muy cansada, ¿verdad? Muy cansada porque digo, fíjate que lo que tenemos de muestra en el sentido de Fripur, digo, ahora esta misma gente está con la soja, con los molinos, con la criadera de pollo, digo, y ensuciando y tratando de tirar abajo toda producción agropecuaria en el sentido de la gente que quiere trabajar bien, ¿no? Que no quiere acumulaciones. Se dieron a conocer, lamentablemente, también se dieron a conocer personas que siguen enfermas. Pues aquí están nuevas personas enfermas. No tenemos que irnos a La Rosal a ver el caso de Julio, sino que personas aquí mismo en Sauce, en la vuelta de Sauce, con problemas de cáncer. Niños con problemas de alergia. Y te digo, ¿hasta cuándo vamos a soportar esto, no? Porque ya no es tema del norte, ¿viste? Ya no es tema de La Rosal. Eso está pasando acá, ¿no? Está pasando acá y no empezó ayer. Está pasando en Sauce y no empezó ayer. El tema es que, como no hay seguimiento epidemiológico, seguimiento de la aparición y el desarrollo de ciertas enfermedades, y no se vinculan ni con la historia laboral, porque no se hace historia laboral, y tampoco con historia del lugar de residencia, te enteras, las comunidades, Sauce se entera, las comunidades se enteran, Toledo se entera, porque tiene dos vecinos, tres vecinos, cinco vecinos que se van conociendo las enfermedades que tristemente, lamentablemente han ido desarrollando. Pero cuando mencionamos esto, no podemos dejar de recordar la lucha de un puñado de familias en Paso Picón, sí, contra las fumigaciones encima de sus casas, en una zona poblada. ¿Y quién era el fumigador? ¿Quién era el envenenador serial de familias? En ese momento, uno de los capangas de la médica uruguaya en el departamento. Sí. Que siguió, además, Paso Picón fue una pequeña victoria, digamos, teniendo en cuenta las pocas familias que tomaron esta lucha en sus manos, lo difícil que fue destruir la figura respetable de ese señor médico, Máximo Castilla, y haber conseguido en aquel momento, porque estamos hablando del 2013, haber conseguido que se declarara zona poblada, y entonces poder al menos, es terrible, ¿no? Poder al menos seguir haciendo denuncias de las violaciones de las distancias de este hombre, que redundaron después, iban redundando en multas, que a su vez él recurría, pero ¿qué fue lo que se ganó ahí? Que dentro de la población, en los alrededores, en la propia capital de Canelones, este hombre perdió totalmente credibilidad y su modelo de producción también. Es decir, el avance en la toma de conciencia de sectores cada vez más amplios de población y de personas que logran identificar el enemigo y sus formas de hacer las cosas. Y bueno, seguimos en esa misma batalla, ¿no? Nosotros saludamos realmente la reorganización de Sauce, Toledo, gente que conocemos desde hace décadas, que nunca han abandonado la lucha por la vida, que los cruzamos en cada frente de batalla. Y y fortalecer ese método de trabajo que es el único que nos rinde a nosotros los pueblos, ¿no? Que es coordinar y unidos llevar adelante las luchas frente a este modelo cuyos protagonistas fundamentales son los gobiernos. Sí, los gobiernos que permiten, ¿verdad? Que permiten que todo esto esté por encima de la salud de sus habitantes, ¿no? Y eso que es tan importante, que digo, sin salud no hay nada, ni siquiera la misma producción, ¿verdad? ¿Qué te iba a decir? Y bueno, más o menos siguiendo con el tema, digo, ya te digo, son reuniones muy, muy interesantes en que nos estamos recién organizando, ¿qué te iba a decir? Y bueno, donde se va a hacer una plataforma con las luchas comunes, que son luchas por el agua y el territorio, como te decía, ya hay una organización armando la plataforma, ya hay un comunicado para sacar, digo, y bueno, todo esto como que es a mediano plazo, en el sentido de que se piensa hacer, creo que esto es una exclusiva, para el 5 de junio del año que viene, una gran participación, una gran juntada de todas las organizaciones sociales en Canelones, en la ciudad de Canelones, más o menos localizarnos a conectarnos y con el resto de luchas el 22 de marzo, para luego el 5 de junio salir de Montevideo, salir el 18 de julio, como para empezar a salir con grandes movimientos al interior, ¿verdad? Exactamente. Lo mismo se conversó el fin de semana anterior, sí, en esa juntada que organizó la Coordinación por el Agua, allá en la Paloma Rocha, en donde una participación de unos 70 personas más o menos, diversas organizaciones sociales de Canelones, de San José, de Salto, de Paysandú, de Rocha, de Montevideo, y el tema fue, el tema es el tema, ¿no es cierto?, hoy. Sí. Y un poco la dinámica también la misma, ¿no?, apuntando a fortalecer vínculos, organización en este par de meses que nos quedan por delante, en el comienzo del 2025, para llegar a marzo más fortalecidos, más organizados, llegándole a más personas y ir preparando las movilizaciones de marzo por el día del agua, del... Siempre se me pierden a mí los nombres de los días. Y después, junio, lo que no quiere decir que vamos a estar quietos hasta marzo o hasta junio. Justamente se trata de muy conversado, muy de salir y reunirse con otros, muy de ir estructurando algunos pequeños núcleos organizados por aquí y por allá, y muy de... ampliar, profundizar el diálogo, la comunicación entre todos estos colectivos y todos estos movidas locales, que estamos hablando de lo mismo, porque este es un tema nacional. Este fin de semana hoy están en Paso Centurión, por la Laguna Merín, por la Huemirín, que es un nombre tan lindo, la Asamblea de Defensa de Laguna Merín, y bueno, así vamos. Tenemos que atravesar el Río Negro y seguir para el norte, porque allá hay mucha gente, mucha experiencia de lucha, mucha historia de lucha y mucha historia de coordinación también de todas estas luchas para que crezcan, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Nos va a quedar, ¿sabes qué? Digo, también no nos va a dar el tiempo, digo, pero se habló muchísimo de los emprendimientos inmobiliarios acá en Canelones, al este del Arroyo Pando, ¿verdad? Tres emprendimientos que son brutales, ¿viste? Que no hacen más que hacer una segregación poblacional. ¿Qué te iba a decir? Tanto en la Laguna de Cisne como en Parque Plata, en Costa Sur, mejor dicho, como en Mar India, tres emprendimientos, ¿viste? Que digo, son increíbles, y que bueno, lo trataremos en otro momento, creo. Que te iba a decir, se hizo un paseo también con eso, al cual yo fui, y bueno, que lo contaremos en otra experiencia, en otro momento, ¿verdad? Pero bueno, sí, estamos rodeados, como bien dice. Estamos rodeados. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, hacer que, bueno, cada uno de estas organizaciones con sus cosas, con sus temas individuales, pero sí, juntándose para tratar de llevar esto adelante, digo, como un nuevo movimiento, digo, con gran expectativas y un trabajo hacia el 5 de junio, ¿viste? De llevar toda esta lucha al interior del país, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Es muy esperanzador el cuando podemos medir esa profundización, esa ampliación del nivel de responsabilidad para enfrentar el momento que nos toca. Es así por ahí. Así que bueno, que nos veremos en otro momento. Creo que son, sí, las 11 justas. Ya te deben estar pidiendo. ¿Qué te iba a decir? Para tratar un poquito esto, y bueno, tenemos reuniones todos los meses, ya tenemos fijada la próxima, así que iremos contando lo que pasa con todo esto, ¿verdad? Quizá para el domingo próximo ya dejamos agendado, Nelson, así podemos dar un pantallazo también un poco más profundo, tema por tema, justamente de los resultados de estas últimas reuniones locales en distintos lugares del país y por la misma problemática. Perfecto, no hay problema ninguno. Así que bueno, bárbaro. Entonces ya nos vamos despidiendo. Nelson, perfecto. Un abrazo. Para todos igual. Y bueno, la audiencia del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba. Vamos arriba, que se puede y es necesario. Así que nos encontramos el domingo próximo y durante la semana le ponemos cabeza a todos estos temas que nos importan a todos, a todas y a cada una de nosotras. Fuerte abrazo, hasta el próximo domingo. Nos vemos, gracias. Chao, chao.